Rabia el silencio. Rabia el silencio. El arte es comunicación social, construcción de sentido. Rabia el silencio. Una manera de pintar la realidad. Pajarito pregunto de contento, yo silbo y contesto, chiflidito silbador. Mar del Plata ha cambiado el rumbo político y también la coyuntura en la cual se desarrollan las actividades artísticas y culturales. Y ha habido en los últimos días, en las últimas semanas, varios nombramientos del gabinete de Carlos Arroyo como intendente de la ciudad, y entre ellos algunos nombres que ya son conocidos para los marplatenses por el trabajo que han tenido anteriormente, otros que no tanto. Pero en el caso del secretario de Cultura de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, lo conocemos de su trabajo en educación, ya que él es profesor en Ciencias de la Educación, licenciado en Educación y diplomado en Ciencias Sociales con mención en Gestión Educativa, y ya fue secretario de Educación del municipio, además de manejar el área de Educación No Formal anteriormente, de ser subsecretario y un camino hecho en la gestión estatal. Y como habíamos prometido a lo largo de esta semana, se encuentra aquí en el estudio con nosotros Sebastián Puglisi, nuevo secretario de Cultura de la ciudad de Mar del Plata y Batán. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Sebastián. Muy bien. Gracias por la invitación. Bienvenido a Radio al Silencio. Gracias. Bueno, la gente se pregunta, ¿cuál es el proyecto cultural que tenés para afrontar este nuevo periodo, Sebastián? Bueno, estamos recién llegados. Estamos hace 15 días llegados a la Secretaría de Cultura con una temporada por delante, con muy poquito programado. Así que en estos días, la verdad que pudimos pensar simplemente en programar el verano. Claro. Hoy justamente una persona de la Secretaría que trabaja en programas socioculturales me decía, ¿qué tenés pensado para el invierno? Y claro, yo vengo del sistema educativo y vengo de Educación Municipal y soy uno de los creadores de PEBA. Claro. El programa educativo barrial, y decía, bueno, yo quiero esto, traerlo a cultura, y quiero darle mucho empuje a lo que son los programas socioculturales. No me voy a olvidar de la orquesta sinfónica, de la banda de música, no me voy a olvidar de los organismos artísticos, pero también quiero darle una fuerte impronta a lo que es cultura en el barrio. Quiero sacar a los organismos artísticos a los barrios. Después, a veces en las gestiones uno tiene ideas, tiene propuestas, a veces se puede, a veces no, pero vamos a poner el entusiasmo, la energía y las ganas para llegar a la mayor cantidad de gente, básicamente para que pueda acceder a la cultura todo el mundo, los chicos, los grandes, los abuelos. Estamos pensando cosas, estamos pensando en el Colón Camina e ir a los geriátricos para cantarle a los abuelos que no puedan acercarse al Colón. Bueno, estamos pensando, pero en realidad lo que nosotros decíamos durante la campaña es esto mismo que vengo diciendo estos días. Lo que está bien lo vamos a continuar. Lo que creemos que son buenas propuestas, no importa de qué partido político o agrupación política hayan surgido, lo vamos a continuar. Y lo que creemos que hay que cambiar, porque se puede mejorar, vamos a intentar hacerlo. Ya Mar del Plata tiene funcionando el sistema de la Orquesta Infanto Juvenil, el programa sociocultural Usinas Artísticas. Correcto. Con más de 300 talleres por los barrios. Correcto. Y más actividades que tiene que ver con la periferia, que tiene que ver con la inclusión. Es decir, que el compromiso con la ciudad de Mar del Plata está en continuar y profundizar ese camino. Por supuesto. Y vos mencionaste dos de las cuestiones que funcionan y muy bien. La Infanto Juvenil es una excelente idea y no importa de dónde haya surgido. Bien. Es la Infanto Juvenil de la ciudad de Mar del Plata. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando en Venezuela, donde también hay infantos juveniles. Sí. Estuve en Colombia, donde hay infantos juveniles. En distintos países latinoamericanos hay infantos juveniles, son fantásticas, son hermosas. Y hay que seguir profundizando esto. Hay que darle más presupuesto, hay que dotarlas de materiales, de insumos. No es tan sencillo. Te decía fuera del aire que recibimos una municipalidad con mucha deuda, con muchas necesidades, con urgencias. Uh-huh. Pero esto, para los que nos gusta la cultura y la educación, esto también es una urgencia. Atender a los chicos de la infanto juvenil. Y la cuestión de los almacenes culturales es un clásico que tenemos que continuar. Sí, sí, sí. Almacenes, hace unos días estuve con los almaceneros, así como lo llamo, y son profes bárbaros que están que están trabajando para los pibes y los grandes de la ciudad. Y el trabajo que hacen es central para mantener viva esa llamita de la cultura en los barrios de la ciudad. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a profundizar esa cuestión. Claro, una de las preocupaciones grandes cuando ganó Vidal en la provincia era que circula la versión que quiere cerrar el programa Envión. Algo que va a contramano un poco con esta idea que vos presentás, ¿no? Sí, sí. Yo no sé finalmente qué será. Después se desmintió. Pero se cierre, no se cierre. Nuestra idea en la ciudad es la de profundizar estos programas sociales. Uh-huh. Conozco lo que hace la gente del Envión. Y también son programas fantásticos. Todos los programas que acerquen la cultura, el deporte, para sacar a los pibes de la calle, para enseñarles cosas, para que ellos aprendan cosas, son siempre bien recibidos. Y nosotros desde la Secretaría de Cultura queremos dar esta impronta. Yo insisto, esto no quiere decir que toda esta inversión vaya en desmedro de los organismos artísticos tradicionales. Todo lo contrario, nos vamos a complementar. Sí, sí, tenemos una excelente banda sinfónica municipal que tranquilamente puede también ir a los barrios. Sí, ¿por qué no? Por lo tanto, bueno, hay que trabajar en eso. Bien. Las cosas no son sencillas, yo insisto. A veces los presupuestos no son los mejores. Porque cuando uno dice voy a trasladar una banda sinfónica municipal, estamos hablando de más de 40 artistas, hay que pensar en traslados, hay que pensar en instrumentos, hay que pensar en cuidados, hay que pensar en escenario acorde, porque tampoco puede ser al aire libre, porque hay cuestiones de acústica que cuidar, porque también hay que cuidar al artista, y no lo puedo poner a tocar en cualquier lado. Así que bueno, nos pondremos a trabajar en eso luego del verano. En la campaña uno imaginaba que te iban a designar nuevamente secretario de Educación, por cómo venía planteándose, pero designaron a Ana María Crovetto. Correcto. ¿Cómo te tomó esta decisión de Carlos Arroyo? ¿Y cómo vos también tomás la propuesta de agarrar la Secretaría de Cultura? La propuesta yo la tomo con entusiasmo, con optimismo y con alegría. La verdad que muchos opinaban que estaba para la Secretaría de Educación. En realidad yo estaba donde el proyecto lo requiriera, es decir, yo había coordinado los equipos técnicos de educación, pero en ningún momento el intendente Arroyo, en aquel momento el candidato, me había propuesto un cargo en el Ejecutivo, de ninguna manera. Cuando uno colabora en una campaña lo hace desinteresadamente. La verdad que la convocatoria que me hace Emiliano Giri como futuro presidente del ente de cultura y turismo, porque esta es otra cuestión, se va a fusionar turismo y cultura. Emiliano Giri va a ser el presidente de ese ente y va a haber dos vicepresidentes, uno en turismo, que es Mario Marchioli, y el otro en cultura, que voy a ser yo. Esto será en las próximas semanas. La verdad que con mucha alegría, ¿no? Porque me convoca por la trayectoria, por el trabajo hecho en el sistema educativo municipal. Y la verdad que es un desafío y una responsabilidad muy grande, porque hay muchos ojos puestos en continuar aquello que en algún momento se inició en educación. Claro. Bueno, veremos si uno está, si estoy a la altura de las circunstancias. Bueno, ¿y cómo haces una visión, un análisis, una reflexión sobre la gestión anterior en cultura de Leandro Lacerna? No vamos a poner solamente Leandro Lacerna, vamos a poner a Leandro Lacerna, a Luis Reales y a Juan Rey, que también fue alguien importante dentro de la última etapa de la Secretaría de Cultura. ¿Cómo lo analizás? A ver, yo no voy a juzgarlos a ninguno de los tres. Ya el tiempo se encarga siempre de juzgarnos a los que pasamos por la función pública. Son tres personas fantásticas, yo tengo buena relación con los tres. Con Leandro hicimos una transición como se pudo, porque fue en poco tiempo que tuvimos que realizar la transición. La verdad que tengo una buena relación con Leandro, también con Juan Rey. Conozco un poco menos a Reales, pero con Juan Rey y con Leandro tenemos una muy buena relación, así que en muy buenos términos fuimos haciendo el traspaso de la Secretaría. Secretaría que viene con algunas dificultades, porque a nadie escapa la situación actual en la que está la Municipalidad de General Pueyrredón. Y una municipalidad con más de 700 millones de deuda se hace cuanto menos difícil de manejar. Pero bueno, también es el desafío de quienes ahora nos toca conducir la municipalidad. Esto lo sabíamos de antemano. Realmente, como siempre dice el secretario de Hacienda, José Cano, encontramos las cosas más difíciles de lo que queríamos previamente. Pero bueno, también este es el desafío de una gestión, ¿no? Poner el barco a flote y hacer lo mejor que se pueda en cada área. En este caso, me toca la Secretaría de Cultura. Intentaremos hacer lo que esté a nuestro alcance humanamente. Insisto, con una temporada que ya está casi en marcha, con una programación que muy rápido tuvo que hacer el subsecretario de Cultura, que es Cristian Rabe, y que es un histórico dentro de la Secretaría de Cultura y en quien realmente me estoy apoyando mucho. Bueno, hubo que hacer todo muy rápido para darle el lugar que merecen a los artistas locales. Y esta es otra cuestión que quiero destacar. En este verano vamos a tener invitada, digamos, no marplatense, a Mora Godoy. Y va a ser el único espectáculo de alcance nacional, digamos. El resto de los artistas son marplatenses. Y esto la verdad que nos llena de orgullo. Hay mucho talento en Mar del Plata. mucho talento que queremos aprovechar, que se lo queremos mostrar al local, pero también se lo queremos mostrar al turista. Por eso tenemos pensado una campaña de promoción con los artistas locales diariamente para que puedan ser visitados no solo por los marplatenses, quienes con el DNI cultural, otra buena iniciativa del gobierno anterior, van a tener un descuento considerable del 20% en las entradas del teatro, van a poder asistir los marplatenses, pero insisto, también queremos invitar a los turistas que nos visitan para que puedan apreciar el talento del artista marplatense. ¿Cuál era tu cercanía con el arte y la cultura anteriormente a esta designación? ¿Sirve haber tocado la guitarra y haber estudiado muchos años guitarra cuando era chico? Sí, bueno, capaz sí. Que sirve. No, en realidad, insisto, yo vengo del mundo de la educación, tengo una hija artista. Tengo una hija que hace comedia musical. Que está por estrenar su obra el lunes en la ciudad, así que desde ese lado estoy ligado y siempre muy ligado a los grupos de teatro independiente. Uh-huh. Fui compañero de Cecilia Martín, de Cecilia Moretó, gente muy ligada siempre al ambiente artístico, cultural, pero nunca había tenido este grado de responsabilidad, así que me están ayudando mucho aquellos que mucho saben y en ellos me estoy apoyando. Mi experiencia sí es en gestión. Claro. Pero bueno, este es un mundo distinto. Es algo no menor en la actualidad, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que yo vengo de gestionar un sistema educativo con 3.500 docentes, pero son todos docentes. Claro. Son maestros, profesores. Acá hay una variedad tan grande porque yo en la Secretaría tengo músicos, tengo actores, tengo actrices, sí. Tengo sistema de bibliotecas. Tengo sistema de bibliotecas, tengo museos, tengo administrativos. Es decir, hay una variedad, son simplemente 450 personas, que no es un número menor, pero hay una variedad muy grande. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí vamos aprendiendo. En realidad hay mucha voluntad, muchas ganas. Y debo decirlo también, el personal de la Secretaría está colaborando mucho, está poniendo mucho el hombro, está haciendo más horas de la que debe, porque a veces me cuesta un poco más y tengo que quedarme un rato más con todo lo que hay, y que es mucho, y hay mucha urgencia y mucha necesidad, pero cuento con su apoyo. ¿Pensaste ya algunas medidas de fomento para las actividades artísticas de la ciudad de Mar del Plata? Digo, porque hay algunos premios municipales que son escasos, que dan poco dinero, pero inclusive están atrasados en el tiempo. Muchas veces estas medidas de fomento que tienen que ver con los concursos, con las premiaciones y demás, ayudan para poder resolver cierto paso en la producción de una obra artística, tanto para los músicos como para los otros artistas de la ciudad de Mar del Plata. Siempre la presentación a un premio es la posibilidad para terminar de cerrar algún proyecto. Siempre la presentación a un premio da la posibilidad de terminar lo que uno viene ensayando, mostrando o haciendo para darle ese toquecito final y presentarlo. Yo querría hacer algo a lo largo del año con los grupos de rock que hay en Mar del Plata. Quiero hacer algo también con los chicos que hacen música clásica en la ciudad. Estamos pensando este sistema de premios, que más que premio económico, básicamente fomento, la posibilidad de mostrarse. Hay un espacio de la ciudad que es Espacio 75, que está en la calle 20 de Septiembre y Alberti, que estamos a punto de cerrar un convenio. Uh-huh. Es un espacio para 250 personas y ojalá esto se pueda dar, porque va a ser otra sala más en la que vamos a poder mostrar el talento marplatense. Es una sala muy moderna, bien equipada, y estuvimos probando con algún grupo de rock y sí. Los vecinos no nos van a poder decir nada ni protestar porque tiene una acústica y un hermetismo fantástico. Es decir, que podríamos decir que se está trabajando para sumar, además del Teatro Diagonal y el Teatro Colón, una nueva sala municipal. No municipal, en convenio con una cooperativa de electricidad. Uh-huh. Estamos trabajando en eso. No lo quiero adelantar demasiado porque puede ser. No, claro, porque a mí también me entusiasma la idea, pero tengo miedo que por alguna cuestión no se cierre, pero lo estamos pensando. Uh-huh. Y esto del fomento de los nuevos artistas para nosotros es importante. Dijiste importante. La posibilidad de que los artistas se puedan mostrar. Muchas veces eso no alcanza para el desarrollo de una carrera artística. Uh-huh. Digo, un músico que tiene que hacer un disco hoy tiene que pagar aproximadamente 60.000 pesos, seguro, para hacerlo. Seguro. Y hay muchos pasos para poder generarlo, ¿no? Para poder llegar a eso. Por eso hablaba del tema de los fomentos. ¿Vos crees que alcanza con solamente darle la posibilidad de mostrarse? No, claro que no. Claro que no, porque cuando el que se muestra necesita editar un disco, necesita dinero. Entonces me parece que ahí el Estado tiene que estar para colaborar. Si yo te dijera, Sebastián, hoy que estoy en condiciones de hacerlo, estaría faltando la verdad. No estoy en condiciones presupuestarias de hacerlo. Pero no va a faltar la oportunidad de que salgamos a buscar la posibilidad de hacerlo. Yo tengo muchas ganas de que los chicos de la ciudad puedan tener su oportunidad. No estoy en condiciones hoy de asegurarlo, pero sí que vamos a empezar las gestiones después del verano. ¿Te imaginás a Mar del Plata como un polo cultural, como por ejemplo es Rosario? Rosario siempre es el lugar que uno mira, ¿no? Siempre es el lugar que uno mira, que visita, que envidia. Me gustaría poder hacer lo que hace algunas Rosario. Cosas, el tema de cómo está instalado el narcotráfico, no creo. No, eso es lo que no queremos de ese gran Rosario, ¿no? En algún momento habían dicho que Mar del Plata podría llegar a importar esa cuestión de Rosario. ¿Te acuerdas? En la campaña electoral, la Nata fue el que hizo un informe amplio sobre la nueva Rosario bueno, en Argentina. No, creo que todavía. Terrible. No, pero creo que eso estamos lejos de ser eso. Y habrá que seguir trabajando con nuestros jóvenes y con nuestros pibes para sacarlo de la droga y para sacarlo de la delincuencia. Y en eso también la cultura tiene mucho que decir. Eso es la escuela, la cultura, la educación, el trabajo en los barrios, con los pibes y los jóvenes, con los adultos. En eso también tenemos mucho para hacer desde el Estado Municipal. Porque si el Estado Municipal no trabaja para mejorar estas cuestiones, ¿para qué lo queremos, no? Así que bueno, habrá que seguir trabajando, profundizando. Rosario siempre es una ciudad en la que uno intenta reflejarse, sí, ¿no? Hay mucha cosa para copiarle desde el punto de vista artístico que es muy interesante. Han generado un sello, una editorial. Editorial, sí, sello gráfico. Ahí el Consejo Deliberante hace unos meses aprobó una ordenanza por la cual crea una editorial. Vamos a ver si le podemos dar forma a eso. También hace unos meses creó a través de una ordenanza se crea una comisión que va a administrar un fondo para el teatro independiente. Y esto no es un tema menor, porque los teatros comerciales de más de 300 butacas se comprometieron a través de esta ordenanza, están obligados ahora, a donar el monto equivalente a una platea de las más caras para que eso sume en una cuenta de fondo para fomento del teatro independiente. Y eso es una cuestión que vamos a militar también y a trabajar también desde el año que viene, aprovechando este verano, claro, que esta temporada que ya comenzó, porque los dueños de teatros comerciales se han comprometido y bueno, vamos a aprovechar esto también para los teatreros independientes de la ciudad. Eso puede ser mucho dinero también, ¿no? No sé en monto cuánto será, por pero la cantidad todos de funciones, dicen que hay 300 funciones por día en Mar del Plata en el verano. Bueno, todo será bienvenido. Yo estuve reunido la semana pasada con artistas independientes, con teatreros independientes, y me decían que poco, mucho, un poquito, más o menos, todo suma. Así que será bienvenido también ese aporte, que lo han logrado ellos con mucho trabajo durante este año, militándolo mucho, yendo a ver concejales, presidentes de comisiones, y lograron que por unanimidad se vote esta ordenanza. Dijiste en algún momento que las actividades en los barrios pueden ayudar para combatir esta cuestión del narcotráfico y el mal camino, entre comillas, si podemos llamarlo de alguna manera, de los pibes de los barrios. ¿En cuánto puede colaborar el arte en la periferia de la ciudad? ¿En cuánto puede colaborar en ese sentido, en la inclusión? Yo estoy convencido que el arte es inclusión, es pertenencia, es trabajo, pero básicamente es inclusión. En mucho. Vos me decís, ¿en cuánto? En mucho puede colaborar. El arte salva a los chicos. Conozco muchos jóvenes que me dicen, yo me salvé porque toco el bajo en tal grupo y tres veces por semana me junto con los pibes, claro, y si no antes en ese tiempo hacía otras cosas que no estaban bien vistas y los pibes me trajeron por buen camino. Me parece que en esto nosotros tenemos que fomentar el arte y la cultura en los barrios. No es un tema menor, Sebastián. Si estamos tan preocupados como decimos porque los chicos salgan de la droga, de la delincuencia, tenemos que dar oportunidades. Y el arte da oportunidades. Esto estoy convencido. El arte, la escuela, la cultura, la educación incluyen. Y la inclusión es salvación. La inclusión es salvación. Es pertenecer. Aquí estamos dialogando en Rabia del Silencio con Sebastián Puglisi, el nuevo secretario de Cultura de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. Yo te quiero agradecer por haber venido, haberte tomado el tiempo para dialogar. Son cosas que muchas de las personas que estamos dentro de la comunidad cultural, artística de la ciudad de Mar del Plata nos preguntábamos, y es interesante escucharlo de tu propia voz, cómo pensás las actividades, la gestión, como para saber cómo será el devenir de la cultura en la ciudad de Mar del Plata. Lo que pasa, Sebastián, que debo serte franco, también el grado de responsabilidad que me da el cargo tiene que poner blanco sobre negro en algunas cuestiones. Yo digo, a mí me gusta el uso del espacio público, el ganar el espacio público, el ganar la calle, pero eso tiene que ser de una manera que no entorpezca al resto. Es decir, si yo habilito el espacio público para infinita cantidad de actividades, seguramente estoy limitando el derecho de otro. Entonces, en esto también estamos trabajando. Yo quiero artistas en la peatonal, en la calle Rivadavia, pero también necesito cuidar la ciudad y necesito que quien ocupa el espacio público lo haga en condiciones de higiene, que quien ocupa el espacio público sea respetuoso con el frentista. Y en esto también tengo que ser honesto y decirlo. Hay algunas actividades en la ciudad que no están permitidas, que de ser habilitadas pueden causar inconvenientes, a veces hasta accidentes. Entonces también tengo que ser respetuoso y exigir desde la responsabilidad que la función me da, tengo que exigir algunas cuestiones que a veces hasta son desagradables, porque tengo que ir a un artista callejero y pedirle condiciones de seguridad o condiciones de higiene. Y a veces me dice, pero ¿te das cuenta que me estoy ganando la vida con esto? A la gorra en la peatonal, es difícil, claro, a veces, ¿no? Es muy difícil porque es su sustento y está esperando la temporada para hacerlo. Pero también tengo un número limitado de permisos. Y hay gente que viene trabajando desde hace años y no la puedo correr porque es su derecho. Uh-huh. Bueno, una cuestión que hay que ir trabajando. Este verano va a ser un verano de transición, pero tengo ganas de ponerme a trabajar también con los artistas que habitualmente están en la Rambla, que están en Rivadavia, que están en la calle San Martín, porque yo sé que se ganan la vida de esa manera y están esperando el verano. Uh-huh. Pero también tengo que ser serio y responsable, porque los vecinos de la calle Rivadavia me dicen que 3 de la mañana no se puede dormir cuando hay alguien con un parlante con mucho volumen cantando abajo, y me encanta el que canta, pero también tengo que respetar el sueño del vecino que tiene su vivienda ahí, se levanta a las 6 de la mañana a trabajar. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que ir cuidando entre artistas, funcionarios, vecinos, y en esto tenemos que trabajar juntos. Uh-huh. porque me parece que todos tenemos derecho al uso y la ocupación del espacio público, y a mí me encanta cuando se gana el espacio público, pero cuando se lo hace desde el respeto y desde el cumplimiento de la norma. En este momento me toca ser el que cuida la norma, y bueno, tengo que hacer todo lo posible porque la norma se cuide. Y si no nos gusta la norma, habrá que ir por el cambio de la norma. Pero mientras esa norma establezca algunas condiciones, yo tengo que ser respetuoso de esas condiciones. Una de las cuestiones más problemáticas de los últimos tiempos fue la actitud de Carlos Arroyo con respecto a las murgas, ¿no? Uh-huh. Sus comentarios, uh-huh, la idea de prohibir a las murgas en los espacios públicos. ¿Cómo va a ser tu política con respecto a los grupos murgueros? Mira, el domingo pasado autorizamos una murga en Chacabuco y Pampa. Anduvo muy bien. El director, un director de cultura estuvo con ellos acompañándolo, llevamos a tránsito para que los cuide y proteja a los pibes para que los autos no pasen por ahí cerca. Me parece que también se ha armado una cuestión, se ha hecho un globo tan grande con esto. Nosotros, estamos preparando el corso en la Plaza de Italia, estamos preparando la fiesta del Carnaval del Puerto, así se llama en Plaza de Italia, para el 13 de febrero. Estamos trabajando, no. A ver, muchos, insisto, por mi paso por la gestión me conocen y saben que yo no les voy a decir que no una murga. A ver, seguramente le diré, murga, 4 de la mañana en medio. No. Pero si respetamos las condiciones mínimas, vamos a poder hacerlo. Porque además, la murga es un espacio de propuesta, de protesta, de lucha, que hay que seguir manteniendo y defendiendo. Si no, ¿de qué nos vamos a quejar? Y me parece que los que venimos del mundo de la educación y que venimos de la educación crítica, respetamos esos lugares. Porque es un espacio ganado con lucha, con esfuerzo, con trabajo. Y yo reconozco el trabajo de toda la gente durante todo el año, que borda sus trajes, que ensaya durante todo el año para mostrarse en febrero en el carnaval. Entonces, ordenémoslo, llevemos a Inspección General para que controle la venta de alimentos y bebidas, porque no quiero que nadie se intoxique. Respetemos normas mínimas y festejemos el carnaval. Uh-huh. Hay una idea que viene de otras ciudades, también de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Que tuvo un proyecto de ley con respecto a los bares culturales. Se ha armado recientemente un circuito de bares culturales. Sí. y que tiene que ver con la exención de los impuestos municipales a aquellos lugares que fomenten la actividad artística por lo menos 5 días a la semana. Sí. Eso es algo que, y también, por ejemplo, ¿no? En Chaco también pasa que tiene la ley de mecenazgo. Uh-huh. ¿Se puede pensar en alguna gestión que tenga que ver con eso? Porque inmediatamente, Seba, digo sí, cuando vas hablando, porque tengo prevista en la primera semana del año que viene una reunión con un grupo de propietarios de bares culturales. Qué bueno. Sí, porque además voy a ir a esa reunión con gente del ente de turismo, porque yo no sé si vamos a poder eximirle del pago de la tasa, pero capaz que podemos promocionar que el turista cuando venga pase por los bares culturales, haga el circuito de bares culturales. Tenemos ganas de esto. Por eso cuando lo dijiste te decía sí, porque es una cuestión que me interesa trabajar. El circuito, tenemos un circuito de bares culturales muy interesante. Y yo lo decía fuera del aire y recién también creo que lo dije, hay un talento en Mar del Plata que hay que cuidar, que hay que respetar, que hay que sostener y que hay que mostrar. Y entonces me parece que desde turismo y cultura, yo estoy convencido que podemos trabajar juntos para mostrarle esto a los vecinos, pero también a los turistas. Sebastián, muchas gracias por haber venido. Es un placer gustazo. Charlar con vos. Un gustazo para mí, Seba. Sebastián Puglisi, secretario de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, ha estado aquí en Radio al Silencio dejando sus impresiones y también avisando de alguna manera cómo van a ser sus políticas en cuanto a diferentes temas que han tenido un tratamiento importante y que han sido conflictivos en la ciudad de Mar del Plata. También anunciando cómo será el trabajo a partir de estos meses, a partir de este verano, en donde comienzan a trabajar aquí en la Secretaría de Cultura de la ciudad. Muchas gracias por venir y nos vamos encontrando en la calle, en el camino. Seguro. Y en los escenarios. Seguro. Y te iremos a escuchar cuando estés vos actuando y cantando, que también lo haces. Dale, muchas gracias. Nos vamos a ir escuchando una canción. Mejor vamos a escuchar a Juan Gelman. ¿Qué te parece? ¿Te Buenísimo. Gusta? Fantástico. Seguramente lo conoces. Fantástico. Muchas gracias. No, gracias a vos. Juan Gelman. Poeta argentino, 1930-2014. Gracias, compañero Cernuda. Gracias por recordarnos la nobleza humana en este tiempo de la despasión. Gracias por recordarla con belleza, como sol que entra en una casa vacía. La llenás con la memoria de los sueños y más, con sueños y horizontes que pueden volver. Gracias por dejarnos la palabra que vuela en un claro de la tempestad a ciertas dichas, ciertas esperanzas. Transparente de niños te fuiste, pero no. Bailamos nuestra danza contra clausuras de la nada. Para el programa Rabia al Silencio, desde Radio La Azotea, les mando un gran abrazo desde Nicaragua. Les habla el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy. Como la Virgen del Carmen vas a parir, en una cama de nardos vas a parir. Como la Virgen del Carmen vas a parir, en medio de la montaña. Mañana por la mañana vas a parir. Me está gustando esto. Cada vez nos escuchamos más y mejor. Cada vez nos escuchamos más y mejor. La acción nos aleja de la incertidumbre y nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea. 11 años haciendo comunicación participativa. Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social. Construcción de sentido. Rabia al silencio. Una manera de pintar la realidad. Un pajarito pregunto, te contento. Yo silbo y contesto. Chiflidito silbador.